everything but cold fire. You will be my rest and peace, child. I moved up to take a place near you. So tired, it's the sky that makes you feel tried. It's a trick to make you see wide. It can all but break your heart in pieces. Staying back in your memory are the movers in the parts. How you move is all it takes to sing the song of when I love. Prettiest star. Day, though it might as well be someday, you and I will rise up all the way, all because of what you are, the prettiest star. Staying back in your memory, all the movies in the past. Takes to sing a song of when I loved the prettiest star. One day, though it might as well be someday, you and I will rise up all the way, all because of what you are, prettiest star. Muy buenas, gente rutera, bienvenidas, bienvenidos al programa 341 de Rutas Enemigas, primera parte del especial octavo aniversario del programa. Como siempre, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org, también en ivox.com y en las sintonías de Radio Almaina Granada 88.5 de la FM y radioalmaina.org. los martes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, y Radio Pra, en Nava, Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado, y los domingos a las 8 de la tarde. Una primera parte de este especial octavo aniversario, en la cual contaremos por aquí, por Rutas Enemigas, con la mitad de los colaboradores habituales del programa. En este caso serán Robertez, del Origen del Pastrud, Manel, de la sección A2, y Fer Chinaski, de Divergencias. Con ellos hablaremos un poquito. Todos ellos han elegido una canción de confinamiento, por así decirlo. Y pues yo no he querido ser menos, y yo también he metido unas cuantas. Lo que más estoy escuchando últimamente en estos días aciagos. Por cierto, ¿estáis bien todos? Espero que sí, que los llevéis lo mejor posible dentro de lo que cabe. Y con el tema que hemos arrancado, pues no podía ser otro que David Bowie, porque Bowie es el artista que más estoy escuchando estos últimos días, con mucha diferencia, además. Los compañeros, muchos de ellos también lo decían, estamos tirando de valor seguro, de cosas que sabemos que nos van a dar gustico para las orejas. Lo que hemos escuchado de David Bowie para empezar ha sido The Prettiest Star, de Aladdin Sane, sexto disco del Duque Blanco, 1973. Tras finiquitar a Ziggy Stardust, pues Bowie se marca un disco espectacular, Aladdin Sane, con el respaldo aún de todos los Spiders al completo. Claro que hay glam, por supuesto que hay glam en Aladdin Sane, pero también el marciano Bowie se dispara hacia otros territorios como lo estoniano, lo jazzy o lo cabaretero. El tema que he elegido es un tema que me acaricia el lomo, pero bien, me deja a gusto, me relaja de lo lindo. Su primera versión de este tema apareció tempranera en el año 1970 en un single en el cual Bowie contó con Mark Bolan a la guitarra y que lo sacó justo a continuación del gran éxito, el gran pelotazo que significó Space Oddity en su carrera. Pero este primer single de The Pretty Star pues no se comió un cagao. No vendió ni 800 ejemplares en su momento. Supongo yo que ahora mismo esos singles tienen que estar cotizadísimos de la hostia. Pero aún así, esta primera versión del 70, pues es un poco ñoña. Es blandengue. No mola mucho que se diga. Está bastante poco logrado. La versión glammy, con esos arreglos un poco añejos, es infinitamente mejor esta que hemos escuchado. Pero infinitamente mejor. Un tema, por cierto, dedicado a Angie Bowie. Y si os parece, pues vamos a empezar a recibir a los invitados por aquí, por Rutas Enemigas. Bueno, pues empezando la ronda de colaboradores, el primero que tenemos al otro lado de la línea telefónica hoy es nuestro querido Robertez, desde Vallecas. Hola, Robertez, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? La verdad es que era un poco de vértigo ser el primero, ¿no? Pues te ha tocado. Bueno, mejor así, empezamos en fade out, ¿no? Bueno, todo lo contrario, empezamos ahí poquito a poquito y luego ya, pues la peña ya que se vaya a tirar el rollo y eso, ¿no? Sí, vamos, tú bueno, ya abres fuego. Bien, aquí estamos. Oye. Muy atocinados. Sí, un poquito. Roberto es ahí, como he dicho, desde Vallecas, un barrio obrero por autonomía allí en Madrid y con mucho tejido asociativo. ¿Cómo se está moviendo el barrio estos días? Pues bien, la verdad es que, bueno, pues es lo que dices tú. Nosotros, Vallecas es un barrio, pues que desde lo social y desde lo obrero, pues se ha mantenido durante muchos, muchos años con ese, digamos, lema que el pueblo salva al pueblo, ¿no? ¿Sabes? De alguna forma, ¿no? ¿Sabes? Siempre sí. Ha sido un poco así. Y aquí sí se diferencia, a diferencia de otros barrios, entiendo, lo que es la solidaridad con la caridad, ¿sabes? Uh-huh. Hay gente que se confunde. Son dos términos que pueden significar lo mismo, pero no lo son, ¿no? Y bueno, y en base a eso nosotros desde aquí, desde el barrio, bueno, yo concretamente no, porque bueno, yo estoy currando, bueno, eso, lo que me ahorro de lo que me ahorraba de transporte de al curro, pues encima lo estoy echando en horas, ¿sabes? Que bueno, que lo hago encantado, porque bueno, yo tengo la suerte de estar en un curro en un proyecto que mola, con unos responsables que molan, y bueno, pues eso, en ese sentido, pues tampoco me puedo poner, sería muy hipócrita por quejarme, ¿no? Pero bueno, bien es cierto que, pues, ¿sabes? Por ejemplo, mi mujer, Noelia, que está en un ERTE, y nosotros desde hace muchos años colaboramos con Contracorriente, y prácticamente Contracorriente, al día siguiente del estado de alarma, pues ya se puso manos a la obra a trabajar en una despensa social, en un grupo de cuidados, de acompañamiento telefónico, bueno, en fin, una serie de servicios. Mientras, por ejemplo, aquí el alcalde y la otra tiparraca de la Comunidad de Madrid, ¿sabes? Le estaban echando la culpa por un lado a la manifestación del 8M cuando se ha la concentración de gente en el metro y en la Renfe al día siguiente estaba petado toda la semana, estuvo petado todo el transporte público, todo, o sea, que es que bueno, y mientras están en ese rollo, ¿sabes? Es desde las asociaciones, esas asociaciones que el Carapolla ha cerrado y les le ha quitado las subvenciones, por ejemplo, en un barrio también obrero como Carabanchel, para poner una bandera España gigantesca, ¿sabes? Le quita las subvenciones a una serie de asociaciones que son las que están demostrando que a pie de calle es donde se están haciendo cosas. A nosotros, a Contracorriente concretamente, le están mandando, o sea, a través de servicios sociales, algo que tendría que estar cubierto por las instituciones, resulta que se están dando cobertura desde pequeños grupos de barrio que honestamente no tenemos la pues las infraestructuras y todo el rollo que son necesarias. Entonces, bueno, a mí me ha tocado también levantarme alguna noche para ayudar a algún vecino, porque claro, nosotros donde vivimos es un barrio viejo. Y entonces, pues bueno, pues señores que y gente mayor que viven sola, ¿sabes? Pues a lo mejor la relación con los hijos pues es la que pueden permitirse, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, pues tenemos un vecino que se cae cada dos por tres de la cama, me levanto yo, le levanto, hay otro que también le llevo la compra, pero en fin, esas pequeñas acciones que dice, joder, colega, qué guay, qué soy, no, yo lo que haría cualquiera, ¿sabes? Y estoy convencido que lo haría cualquiera, viviendo en un entorno en el que está haciendo y va a hacer mucho daño el tema económico, porque aquí la economía sumergida, gente que trabaja pues eso, igual que tengo colegas que trabajan en el rastro, pues aquí imagínate mucha gente que depende de comercios rollo rastrillos, ¿sabes? Yeah. Entonces eso, prácticamente tienen una economía al día, ¿sabes? Y bueno, pues entonces eso está haciendo bastante daño y es desde los, precisamente desde los movimientos sociales, asociaciones culturales, vecinales, etcétera, desde donde al día prácticamente la semana siguiente del estado de alarma es cuando han empezado, o sea, nos hemos empezado a mover, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, ahora también me decía, ¿no?, que fue una idea suya, además aquí tenemos una escuela de hostelería en el barrio Santa Eugenia, al lado de la UBA de Vallecas, muy cerca de donde vivimos nosotros, que llevaba funcionando pues relativamente poco, desde la era Carmena, hace un par de años, una cosa así. Y bueno, pues estaban un poco con el cambio, con el anticarmenismo que tiene el hombre este, que yo no estoy, ¿sabes? Que luego puedes estar de acuerdo o no con la Carmena, pero es que hay cosas obsesivas que hacen de cerrar por cerrar cosas que estaban funcionando, ¿sabes? Yeah. Y este era uno de los casos. Y ahora, pues bueno, como lo tenían un poco ahí en el limbo, ¿sabes? A ver si lo cerraban o no lo cerraban, lo iban a cerrar, la gente se les echó un poco encima, parecía que se lo estaban pensando, y justo ahora, precisamente a través de una idea de contracorriente, pues lo están utilizando. Ha venido José Andrés, que es un chef como muy famoso, así como muy anti-Trump, muy rollo, bueno, lo que viene a ser allí un comunista, pero aquí es un social, social del rollo, ¿sabes? Es un liberal, ¿sabes? O sea, y nada, y por lo visto la peña está bastante chinada porque se está poniendo hamburguesas y haciendo bastante publicidad de lo que es un negocio, ¿sabes? A través de una escuela y de un centro que es del ayuntamiento y por lo tanto debe su servicio a la gente. Y parece que todo viene muy dirigido a nivel como muy corporativo, ¿no? ¿Sabes? De que el tío está en Washington y es el que está dirigiendo todo el percal y está mandando yo no sé si está mandando la zampa de allí incluso, supongo que no, ¿no? Pero que es todo como muy extraño, ¿no? ¿Sabes? Que andará que no habrá responsables de cocina y gente del barrio que se ha quedado sin su trabajo como cocinero en 20.000 establecimientos. Para que tenga que venir un señor, desde el respeto, que a mí toda la labor publicitaria anti-Trump que pueda hacer con criterio, ¿sabes? No solo por el hecho que sea anti-Trump, que bueno, que eso, el mayor anti-Trump que hay es el propio Trump, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, es que cada vez que sale, colega, es como un rollo decir, pero a este tronco le, no sé. Bueno, ¿cómo te enrollas? Que se nos echa el tiempo encima. Sí, que me enrollo. Bueno, pues eso es un poco el tema, ¿sabes? O sea, que hay determinadas iniciativas que se están llevando desde el barrio y es extrapolable a barrios como San Blas, Carabanchel, etcétera, ¿sabes? Y luego, pues bueno, pues cada uno que se ponga las medallas que quiera, ¿sabes? Que aunque no le correspondan. Pero bueno, pues en esas estamos. Y luego, pues bueno, pues bien. Bueno, pues vamos a elegir un tema, que es lo que os he pedido, os he pedido de principio. Sí, sí, luego estamos con lo del aplauso también, que me dio por cantar un blues, tronco, ¿sabes? Me dio por sacar la armónica y ya entonces lo canto todos los días. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Hay cumpleaños, cuando hay cumpleaños lo decimos por las terrazas. La peña tiene peticiones, el otro día me pidieron a los Chichos. Me canté una estrofa de los Chichos, la de Juan Castillo. Y bueno, pues así, llevando el costumbrismo y el entocinamiento este con bastante alegría dentro de lo que cabe, ¿sabes? Porque también las bajas y tal, pues también las hay. O sea, las hay, se llevan pues con bastante pena y con bastante cariño, ¿no? ¿Sabes? Por parte de todas las vecinas y vecinos y eso. Oye, vamos con lo del tema que os pedía. Tú te has elegido dos, por si acaso uno no encuentro, ¿cuáles son? Sí, así como muy sin pensar, ¿no? ¿Sabes? Porque, bueno, igual que de toda la peña, es como el Resistiré, que bueno, que ya sabes cuál es el origen del Resistiré, no la escribieron el Dúo Dinámico, eso ya lo cuentas tú. Lo creo. Y estaba la contrapartida del Resistiré de Barón Rojo, que bueno, que es un tema que yo creo que mola mucho más. Han hecho una versión ahora Los Ángeles Usapatria, que está de puta madre, pero no es ni una ni otra. Yo, sin pensarlo, se me ocurrió el otro día, el encerrado en mi casa, Todo Me Da Igual, ¿no? Autosuficiencia. Que cantaba ese tema de, que se llamaba Autosuficiencia, de Padres y Espermente, que es un clásico, bastante trillado, pero bueno, los clásicos son clásicos por algo, ¿no? Y nada, y esta mañana me he levantado también un poco diciendo, joder, estoy hasta la polla, ¿no? Que también es una canción también que, bueno, que habla de otra cosa, pero también refleja muchas veces, a veces el sentimiento de que nos dicen primeros 15 días, luego serán más, y yo creo que honestamente también debería ser alguno más, ¿sabes? Tampoco nos flipemos mucho, porque esto hay que tomarse la cosa en serio, sobre todo en ciudades grandes, ¿sabes? Como en Madrid, ¿sabes? Estamos todos muy concentrados. Y por lo menos en sitios donde tiramos de un transporte público que está saturado, ¿sabes? Los servicios públicos están petadísimos, entonces, pues claro, no es lo mismo, es muy muy difícil de gestionar. Entonces, es cierto que empezamos a estar un poco hasta la polla. Pues hay que dar esas dos. Si no encuentro una, la otra. Ya veremos cuál pongo. Vale. Bueno, muy Roberto, bien. Muchas Venga, gracias. Chiquitín, un beso. Al final, fíjate, decía, no, si son solo 6 minutos. Ya, se te ha ido la mano, como siempre. Venga, un abrazo. Bueno, igualmente, Roberto. Hasta luego. Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca nadie más que mí. Y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Bueno, pues volvemos a Por Lados, después de la semana pasada y la participación de Manel aquí con su sección en Rutas Enemigas, pues otra vez con Manel, y nos vamos a Barcelona. Hola, ¿qué tal, Manel? ¿Cómo estamos? Pues bien, aguantando aquí un poquito el tirón y esperando que todo se pueda normalizar lo antes posible, porque creo que ya todo el mundo está un poco cansado de que quizás se nos ha ido un poco de las manos. No creo que nadie se esperara que llegara al nivel que ha llegado, ¿no? El asunto de este nuevo virus. Ni de coña. Oye, una de las cosas que vamos, toda nuestra vida se va a afectar por el coronavirus, pero una de las cosas que más nos gustan de esta vida es el rock and roll, y tú, todo el mundo, yo creo que estamos en el rollo, nos preguntamos cómo afectará esto a la escena. ¿Tú qué piensas? Es complicado saberlo, porque todo depende, yo creo que depende también un poco de lo que llega a alargarse en el tiempo, ¿no? Pero claro, que afecta seguro, porque la mayoría de grupos ahora viven de las giras. Y salvo los que ganan bien la vida con esto, que son muy poquitos, el resto ahora mismo son autónomos en paro y sin ingresos. De ahí la cantidad de conciertos que se ofrecen en internet, pagando la voluntad, de ofertas de merchandising, porque claro, son trabajadores que mantenían familias, grupos incluso de mediano aforo, ¿no? Que pueden meter 500 o 600 personas que ya se ganan, pueden ganarse bien la vida con esto. Pero claro, no solo son ellos, sino es el conductor de la furgoneta, es el técnico, o sea, son familias que dependen de ellos y que ahora todo el mundo está fatal. A nivel de la industria no creo que les afecte mucho, porque como ya no se venden discos y las plataformas digitales siguen funcionando, ellos seguirán ingresando, ¿no? Pero los grupos y las pequeñas salas, sobre todo, van a ser... La sala va a ser complicado, porque aparte de lo que, por lo menos aquí en Barcelona, ya sabéis que mi hermano, junto a unos socios, son los que llevan el Rock Sound, ¿no? Y claro, se está hablando de que puede que permitan la apertura, quizás a final de junio y tal, pero que con las reducciones de aforo que había ya anteriormente, a un tercio de la capacidad, entonces claro... a muchas salas no les sale a cuenta abrir, porque es que no van a los promotores con esos aforos no pueden traer a los grupos, salvo que los grupos bajen muchísimo el caché, cosa que no puede suceder. A las salas no les sale a cuenta abrir, porque no van a sacar de la barra ni para pagarle al muchacho que hace de seguridad en la puerta o al técnico de sonido. Entonces yo lo veo complicado, es que lo veo complicado incluso para las salas grandes, porque salas grandes como Razzmatazz o Apolo o tal, es que lo que les cuesta abrir la sala a nivel de personal, de seguridad y todo, para luego poder meter un tercio de la foto, es que los números no dan, ¿eh? Yo en este aspecto lo veo complicado, y no decirte nada, las tiendas de discos, se alargue mucho más, las pocas que quedan, no sé cómo lo van a hacer. Sí, igual que pequeño comercio en general, claro. Sí, bueno, cuando yo tienda de disco me refiero al típico comercio de barrio, ¿no? No a las grandes superficies, ¿no? Sino al autónomo que tiene una tienda y ya veremos cómo sale de estas. Y luego, por otra parte, hablando de otra parte de la escena, que es la prensa escrita, tú participas en Ruta 66. ¿Cómo estáis afrontando este encierro desde Ruta 66? ¿Qué es lo que estáis llevando a cabo para darnos material? Hemos conseguido sacar a la calle el número de este mes de marzo. Perdón, el número de este mes de abril, con un poquito de reducción de páginas y tal, pero bueno, está a la venta y se ha podido distribuir y lo encuentras más o menos en la mayoría de kioscos. Yo que vivo en la parte de las afueras de Barcelona, hasta aquí ha llegado. Y sobre todo se está potenciando mucho la web, recuperando artículos clásicos de ediciones anteriores, aquellos artículos largos sobre Allman Brothers o Jimi Hendrix o artistas de estos de fondo, potenciar mucho la web para seguir manteniendo al rutero enganchado, ¿no? De hecho, la previsión es que siga saliendo en los kioscos con normalidad, aunque quizás con un poco menos de páginas, como este mes. En principio saldrá el mes de abril y también el mes de junio. Claro, evidentemente el tema de publicidad es complicado. Claro, la mayoría de eventos del verano se han cancelado. Y ahora son los meses fuertes de publicidad de festivales, ¿no? Con primaveras, con azquenas, con etcétera, ¿no? Sí. Y nada, pero luego... bueno, supongo que más o menos se podrá continuar. Yo creo que una vez llegados al mes de julio y agosto, aunque no estaremos con el confinamiento totalmente liberalizado, pero yo creo que la situación en este aspecto se normalizará un poco más y en principio tira para adelante. Con más esfuerzo, con menos publicidad y con una distribución no tan exhaustiva como cuando la cosa está normalizada, pero bueno, en principio seguimos. Que así sea. Oye, a todos los colaboradores que estéis participando en este especial de 8 aniversario de Rutas Enemigas, pues estamos pidiendo una canción. Tú me has elegido una de Rory Gallagher. ¿Por qué? Pues mira, pues la verdad es porque estas semanas que llevo ya confinado en casa, he aparcado un poco las novedades y conscientemente me he dedicado a recuperar artistas clásicos, ¿no? Aquellos que ahora ya tienes olvidado, porque claro, el día a día de las novedades que salen, las cosas que quieres descubrir y tal, te dejan atrás, ¿no? Y me he sorprendido porque junto con Jimi Hendrix uno de los artistas que más he pinchado ha sido Rory Gallagher, que me he repasado pues la discografía entera, incluyendo todos los discos en directo y tal. Y no sé, siempre ha sido uno de mis artistas favoritos, pero estos días como que he vuelto a conectar emocionalmente con Rory Gallagher, como cuando lo descubrí siendo un chaval, ¿no? Y porque su música me ha confortado muchísimo, la verdad. No sé, no te podría decir un motivo especial, pero... Bastante. Yo creo que ha sido eso, ha sido como... Todo y que siempre lo suelo poner bastante a menudo, a ver, siempre vas pinchando algo porque es uno de los artistas favoritos de uno, ¿no? Y cada X tiempo cae un disco. Sí, claro. Pero claro, no lo pinchas con la asiduidad que lo pinchas cuando lo descubres, ¿no? Y entonces ha sido eso, como volver a encontrarnos, ¿no? Como volver a ser el chaval de 15, 16 o 17 años al que alguien le deja el top priority y dices, hostia, esto está de puta madre, ¿no? Pues te entiendo. Y la verdad que me ha hecho mucha compañía, me la sigue haciendo, vaya. Te entiendo, porque a mí me ha pasado lo mismo con Bowie, o sea que vamos, que es lo mismo. Sí, no sé por qué, pero empecé los primeros días escuchando las cuatro no últimas cosas que me había comprado y tal, y algunas cositas que tenía de la revista, pero luego ya, conscientemente he dicho, hostia, al valor no, seguro. Vamos atrás, ¿no? Al valor seguro. Sí, está con Led Zeppelin, con Neil Young, con Crosby, Stills, Nash, con Manassas, con hasta incluso escuchando mucho punk antiguo de aquellos que tengo aquí de cuando la época en la estantería que no había vuelto a escuchar, ¿no? Y la verdad es que me lo he disfrutado mucho, ¿eh? Bueno, pues escucharemos ahora Kid Glow, ¿no? Es sí. Glow, sí. Pues es el último disco que grabó en vida. Pues nada, Manel, muchas gracias. A ti, como siempre, un placer estar y con vosotros. Y cuidaros mucho por allí, por el igualmente, por el noreste mucho de la península. Hala, un abrazo, Manel. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Estáis escuchando Rutas Enemigas número 341, especial octavo aniversario, primera parte. Disponible, por supuestísimo, en Radio Almaina y Radio Pra. Bueno, pues primero ha sido Roberto, luego Manel, y ahora vamos con el primero de los tres de Divergencias, el que toca. Fer Chinaski, desde Cartagena, Murcia. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal estáis vosotros? Primero de nada, enhorabuena por ese octavo aniversario. Muchas es milagroso, gracias. Estar ahí luchando, tío, y sobreviviendo. No puede ni el coronavirus con este programa de mierda. Yo creo que no es rentable ni contaminarlo. Sí. La verdad que aprovecho para decirte que hay gente que os dedicáis de una forma indirecta a esto del rock and roll, muchas veces de forma altruista, y me parece increíble, tío, las ganas de seguir currándote el asunto y tal. Por ejemplo, como evidentemente conocemos a Manel, los rollos que llevan con la sala en Barcelona, la gente que sigue haciendo todavía fanzines, ¿sí? Sí. Es una cosa que quitas el sombrero, tío, por no hablar de las bandas que saben que... Vicio. Que nunca... Que, claro, exactamente, ese vicio, tío, esa manera de llevar las cosas, tiene toda mi admiración, desde luego. Oye, ¿qué papel está teniendo la música en tu confinamiento, Fer? Pues, yo qué sé, mira, al principio ha sido un poco, la he utilizado como arma arrojadiza para un poco defenderme de los DJs pelmazos estos que nos han estado avasallando. O sea, es que ha habido gente que con una falta de respeto absoluto por el resto del personal y que se ha creído que tiene gracia pinchando música y bueno, y nos ha creado verdaderos estropicios. Entonces, he utilizado la música para atacarles un poquito, en plan un poco macarra, ya. Utilizando artillería pesada tipo Creator y lo más fuerte, así, ¿no? Efectivamente, los Suicidal Tendencies, etcétera. Pero luego ya a nivel personal, pues mira, por un lado quería aprovechar para escuchar, porque saqué hace poco, tenía enterrado ahí el giradisco para escuchar todos los LPs, pero me quedé en la letra A, ¿sabes? Eso, que coges dos o tres discos, empiezas a escucharlos, pasar las semanas, no salgo de ahí. Así que al final no, tampoco he podido realizar ese trabajo. Y básicamente, un poco a la expectativa de ver, después de todo esto, qué va a pasar con los conciertos, ¿no? Que me queda cierta incertidumbre. Ese es un tema así otro. Que, ¿verdad? Entonces, sí. no sé yo cómo va a evolucionar esto. Así que nada, refugiándome, pues... es lo de siempre, y buscando ahí canciones que te motiven para superar un poco la situación, digamos. O sea, que has tirado de memoria, de nostalgia, o también has utilizado temas nuevos relativamente en tu vida. No, he tirado más de nostalgia, sinceramente. O sea, por un lado, ya digo, intentar recuperar los vinilos, y por otro lado, pues mira, ahora que me está llamando, hoy precisamente cumpleaños Iggy Pop. Y estoy pasando otra fase de hip hop y entonces una de las canciones quizás que más he estado pinchando es el disco de American Caesar y el Beside You, que es probablemente el corte que más me gusta de ese disco. Y es un poco también como esto del confinamiento, estar al lado de la gente. Yo he tenido suerte de estar con la gente que quiero estar, y no mejor estar solo. Sí. Entonces creo que es una canción que puede un poco representarme, ¿no?, en estos días, por decirlo de una manera. Bueno, te representa porque tú me marcaste, me dijiste, me quisiste soltar ahí el marrón a mí, sí, o sea, eres verdad. Un poquito ladino, y me propusiste cuatro canciones, una era la de Iggy Pop, la de Beside You, que es al final la que has elegido, y luego otra, una de Creator, que utilizabas para como bien has dicho antes, para poner en su sitio a los DJs de balcón. Y luego había otras dos más, que si quieres puedes decir cuáles eran para conocimiento de la humanidad. Sí, las otras eran, mira, porque hay un tema que de todo esto que quizás es de lo que más me ha llamado la atención, que es el dramático hecho de la gente que no puede despedir a sus seres queridos, ¿no? Y entonces hay una canción de los hermanos Cubero que habla precisamente de la despedida de su mujer y tal, y es una canción que es absolutamente dramática, digo, como te digo, y bueno, y me la puse muchas veces, pero lo que pasa es que esa gente me encanta, la música que hace, pero es muy triste, ¿no? Y entonces dije, hostia, no, esto no puede ser, no puedo estar aquí atrapado. Y entonces ya busqué otras alternativas. Y esa era una de las canciones que también había pensado que podían definir, ¿no?, este confinamiento. Pero mejor eso, dejarlo, ¿no?, y ser un poquito más positivo. A ver qué pasa. Y luego la otra, Alice in Chains, ¿no? ¿El otro qué, perdón? Alice in Chains, ¿no? Era la otra. Sí, Alice in Chains, pero es una banda que a mí me gustan cosas sueltas y precisamente estaba el otro día ahí buscando canciones de ellos y tal y, hostia, la de Man in the Box, que por el título de la canción digo, joder, sí que un poco también parece que esté hablando de la situación actual, ¿no? De la sensación de estar encerrados y tal, pero sinceramente Alice in Chains, aunque es un grupo que respeto, no, nunca ha sido la banda de mi vida y me quedo con Iggy Pop como acompañante. Así que al final la desestimé. Esa es la que va a sonar. Anda que no hay canciones, ¿te has dado cuenta de la cantidad de canciones que hay que te pones a bucear en las letras o te quedas sí. así y dices tú, esto se puede aplicar perfectamente, esta sí, estrofa, sí, sí. este no sé qué? Sí, claro. Algunas veces de manera un poco forzada, ¿no? Que parece sí. que tú pones todo de tu parte para que eso encaje y otras veces realmente dices, hostia, este tío me parece que esta tía me está hablando ahora mismo porque... o está relatando lo que yo estoy viviendo. Y bueno, pues eso es un poco también. La música también nos ayuda un poco menos mal. A seguir para adelante con estas cosas, ¿no? Menos mal. Porque ya imagínate que es un virus que nos deja sordos, ya no te digo nada. Sí, a mí lo que más me preocupa, bueno, a margen de lo dramático de las muertes y tal, que eso evidentemente es lo peor, pero ¿qué va a pasar después, no? Porque parece que nos estamos acostumbrando ahí a ahora estar súper vigilados, a un recorte de libertades tremendo, a que los policías que antes te pegaban ahora bailan debajo de tu balcón. Yo, hay muchas cosas que no sé en qué vamos a quedar. Drones, que el otro día oí que ya sabían si cuántos metros te alejabas de tu casa, ¿no? Ese tipo de cosas me inquieta bastante. Así que no sé en qué va a terminar todo esto, qué va a pasar después de esto. Pues nada. Y ahora estaba leyendo un artículo de Noam Chomsky y la verdad que era, también te daban ganas de temblar y bueno, menos mal, como tú bien dices, que tenemos la música ya. Y con eso, por lo menos la cordura, yo creo que no la mantiene, ¿no? Porque si no sería todavía más difícil. Habrá que estar vigilantes. Sí, sí, sí. Sí, bueno, Fer, muchas gracias por atender a la llamada de Rutas en Nada, tío, un placer y un enorme abrazo. A ver si nos podemos ver pronto. A ver si es verdad. Y nos tomamos una cervecita. Venga. O varias. Cuídate. Exacto. Chao. Hasta luego, Fer. Hasta luego. I've been hungry, way down in my heart, waiting for a reason. I've been hungry, like a lot of guys. I want to be beside you. Yeah. Quiero estar junto a ti. La Iguana también tiene su corazoncito, un temazo que pone los pelos de punta. Elegido por Fer Chinaski. Gracias a los tres que tocan, a estos tres colaboradores que tocan en esta primera parte del especial octavo aniversario de Rutas Enemigas, Robertez, Manel y Fer Chinaski. Ahora voy a poner yo una. Una canción que la verdad es que... muchas veces, o cuando me acuesto, cuando me levanto, la tarareo. Eso que dice, un día más, esperando el final. Según lo veas, puede ser en un plan más o menos apocalíptico el asunto. Ellos son Los Vómitos, esa banda punk de Irún, que por aquí ya ha sonado bastante, hace poco relativamente, y si no me equivoco, en la prehistoria del programa sonó en cassette. O sea, tú fíjate. Vamos a escuchar este Un Día Más, esperando al final, incluido en su primer disco del año 87, editado en Discos Suicidas, Vómito, homónimo. Vómito habían sacado dos maquetas como Vómito Social, luego recortaron el nombre, y también habían participado en el recopilatorio de Discos Suicidas Euskal Herria Punk antes de llegar a este clasicazo de 25 minutos y 12 temas de punk crudo y oscuro, con ese tempo lento característico y esa voz también muy característica de Víctor al frente. Vamos a escuchar a Vómito, Un Día Más, esperando el final. Aquí en este programa, en este 341 de Rutas Enemigas, esta primera parte del especial octavo aniversario rutero. Vómito, un día más esperando al final. Y nos vamos a ir con Bowie otra vez. Vamos a cerrar con Bowie. Antes de presentar la canción, pues deciros que espero que os haya gustado esta primera parte y os emplazo para la semana siguiente para terminar con esta celebración de octavo aniversario. No es lo que nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado hacer programas especiales, nos hubiera gustado hacer algún concierto, alguna pinchada, alguna fiestuki, pero es lo que hay. Nosotros celebraremos de todas, llevar 8 años dando más la matraca, un poquito. El tema de Bowie, con el que vamos a cerrar, está incluido en su 10º disco del 76, Station to Station, un disco a medio camino entre el Plastic Soul de Young Americans, el anterior, y los experimentos de la trilogía berlinesa. Este disco es accesible e impenetrable a la vez. Y además está grabado en un momento en el que el Duque Blanco era más blanco que nunca. Tenía bastantes problemillas con el polvo del mismo color. Y eso se nota en este funk cocainómano y tenso que vamos a poner, que se llama Stay, quédate. Nunca podría venir mejor al caso, ¿no? o quedarse, no sé si es quedarse o quédate, no lo tengo muy claro. A mí lo que me gusta sobre todo de esta canción es creo que es la primera frase, sí, que dice el buen hombre de Bowie: esta semana se me ha pasado tan lentamente, los días cayeron de rodillas. Os esperamos la semana que viene. Hasta luego.